Hoy te extrañé más de lo que pude darte. Soñé tu piel más de lo que imaginé. Nada es igual, aunque trate de cambiarlo. Puedo volar y volar sin dirección, condenado a morir de amor. Y yo qué sé, solo quise devolverte la fe. Nada es igual, sigo siendo lo que soy. Salí a caminar y te encontré lejos, lejos. Salí a caminar y te encontré lejos, lejos. Creo saber dónde volveré a buscarte, en lo más profundo de mí guardo un lugar que refugia una ilusión. Yo sé que existe solo un punto en el mar donde rescatar la llave de tu corazón. No voy a descansar hasta que puedas ver y puedas creer una vez más en lo que doy. Salí a caminar y te encontré lejos, lejos. Salí a caminar y te encontré lejos, lejos. Puedo imaginármelo, fue como una bala en el corazón. Oh, oh, oh, oh. Pero sé que volveré, hay una promesa que quiero hacer.